Cuando canta él, cantamos todos. Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Andrés Calamaro, en vivo. Estoy cansado de buscar. 6 de diciembre, Hipódromo de La Plata. Hay un deseo de que pido siempre. Te lo presento a la 100. ¿Usas tanto el celular que lo único que se ve en la pantalla son las marcas de tus dedos? El nuevo Blend Multi te la hace fácil. Limpia más de 100 superficies en un solo paso. Es más que brillo. Es Blend. Lee atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Power, la marca número uno en ventas en el control de pulgas y garrapatas. Dale, Juan, deja el teléfono un segundo. Estamos grabando. Sí, es que estaba viendo mi cuenta. ¿Sabes qué creció otra vez? Cuenta remunerada de Superviel. Tu plata crece. Más información en superviel.com.ar. Iván, ¿con qué cuidas a tu perro? A mi perro lo cuido con el bocadito Power Gold, que elimina pulgas y garrapatas. Viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes o la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad. Acordate, el bocadito es Power. Estéreo Color, Estéreo Color. Brillo y cuidado con Estéreo Color. Enamórate de vos, oh, oh, oh. Con Estéreo Color, oh, oh, oh. Estéreo Color de Blumari. Expertos en tratamientos y coloración capilar. Estéreo Color. Una de cada cuatro personas mayores de 25 años podría tener una ACV a lo largo de su vida. Si estás con alguien y de pronto le cuesta hablar o entender, tiene la boca caída o le falta fuerza en un brazo o pierna, puede estar sufriendo una ACV. Ante la sospecha, llama a tu servicio de emergencias. Cada minuto cuenta. Este es un mensaje de la campaña Actúa con Velocidad de Boehringer Ingelheim. Millanel Cosmética. Sí, Millanel. Empresa nacional líder en cosmética por catálogo, te invita a unirse a su equipo de revendedoras independientes para generar tus propios ingresos y crecer sin límites. Si quieres comprar productos o convertirte en revendedora, contactate al 0800-555-6455 y disfruta de todos sus beneficios. Millanel Cosmética por catálogo, millanel.com, 0800-555-6455. Estás escuchando La Sierra. La calle está un poco oscura, pero ¿pasará algo si voy a correr sola? Disfruta de tus salidas con la seguridad de que nosotros te protegemos. Prosegur Contigo te acompaña en todos tus recorridos y te asiste ante una emergencia también fuera de tu casa. Contrata con un 50% off en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms. Sentite seguro. Estamos presentes. Firme y tierno a la vez. Como un abrazo que alimenta. Nuevo yogur firme Tregar. Más firme. Más nutritivo. Entregar. Entregar nutrición es entregar amor. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál sería el de ella? Ella es más, porque siempre suma estacionamiento, Fastpass y mucho más en la tienda online de Aeropuertos Argentina. Ah, la tiene clarísima. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Con Goodyear, noviembre llega con beneficios. Comprá neumáticos Goodyear y pagarlos en 12 cuotas sin interés. Sentí la seguridad de manejar con Goodyear. Entérate más en goodyear.com.ar. Promoción válida en Argentina del 7 al 30 de noviembre del 2025. Ya está llena la pile que terminaron con Claucol. Y tus hijos disfrutan tirarse de bomba. Y vos, con solo verlos reír. Hasta que escuchás de tu hijo: ¡Va, vení, tírate al agua! Y ahí vas, como una niña más. Con Claucol, adherimos a los buenos momentos. La 100.com.ar. Superviel es el único que te da una cuenta remunerada para pymes y tu plata crece y... Pará. ¿En serio es el único? Sí, Juan. Son los únicos que remuneran los saldos de las pymes. ¡Qué grande es esto de Superviel! Superviel. Únicos como tu pyme. Más información en superviel.com.ar. Desde que te conocí, te sigo a todos lados. Pero más que un flechazo, fue una picadura. Y me encantó. Por eso soy tu mayor seguidora. Si hay humedad, hay mosquitos. Mátalos con Raid. ¡No! ¡Raid! Raid los mata de forma instantánea. Los bichos odian a Raid. Lee atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Este mes, disfruta las mejores ofertas con hasta 40% off y hasta 12 sin interés. Encontrá todo en Megatone.net. Megatone, bienvenido a lo que querés. Megatone. ¿Quieres comprar un auto usado y lo que viste te genera dudas? Ingresá ya al sitio web carone.com.ar y elegí el auto que más te guste y más te conviene. Todos los autos usados de Car One son garantizados, tienen garantía mecánica y garantía en la documentación. Hoy por hoy no hay nada más seguro en el mercado. Además, lo podés reservar con e-commerce por el mismo sitio web. Y si lo querés probar, acércate a Car One. Ahorrá tiempo e invertí en tranquilidad. Car One, todo lo que te mueve en un mismo lugar. 99.9. Toma, refresco rinde dos. Pagas un litro y llevas dos. Toma, refresco rinde dos. Pagas un litro y llevas dos. Siempre yo te llevo a toda parte. Un central de pasajes en micro. centraldepasajes.com, compra online tu pasaje de micro. Ahorra si no perdés tiempo. centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. En Colonia Express, tu viaje empieza con una elección. Elegís un servicio que te cuida. Elegís disfrutar del viaje. Elegís moverte con libertad. Elegís tu mejor compañía. Porque elegir bien también es llegar antes. Colonia Express, la mejor forma de cruzar. Che, amor, deberíamos poner una alarma. Así estamos más tranquilos cuando salimos. Sí, dale. ¿Sabes que justo vi que Verisur tiene un 50% de descuento en la instalación? ¿En serio? Perfecto. Así protegemos la casa y ahorramos. Sentite seguro con Verisur, la alarma líder en seguridad. Aprovecha el 50% off en la instalación por tiempo limitado. 0800-222-2090. Empezó el Black Friday en Frávega. Aprovechá la super liquidación en más de 100.000 productos con hasta 50% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío express en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. Del viernes al miércoles en Jumbo, hasta 25% de descuento en seleccionados de acondicionadores de aire y ventilación. Pagando con tarjetas en Copay Crédito, hasta un 30% de descuento y 12 cuotas sin interés. Hasta 20% de descuento en seleccionados de heladeras, freezers, lavarropas, microondas, cocinas, termotanques y calefones. Y hasta 15% de descuento en seleccionados de TV LED y celulares. Jumbo te da más. Promoción válida del 21 al 26 de noviembre de 2025 en sucursales Jumbo y web. Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar. Valijas, mate, playlist. ¿Y el auto? Antes de viajar, pasá por YPF Boxes para diagnóstico con más de 27 puntos de control y cambio de aceite y filtros. Todo en menos de una hora. Este mes tenés 20% off en el Ion reservando desde la app YPF. YPF Boxes. Cuidamos tu auto, te cuidamos a vos. En la oficina, en el local, en la fábrica, en tu casa, en todos lados. No está todo dicho. En la 100. Yeah.

Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. Podés caer, pero lo importante es levantarte. BBVA presenta una pelea brutal y una historia de amor imperdible. Nico Vázquez es... ¡Rocky! Últimas funciones, jueves a domingo, gran despedida. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Con Serviclub, canjea tus puntos por entradas desde la APPF. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rexona, no te abandona. ¡Rocky! Últimas funciones, jueves a domingo, gran despedida. Ver más condiciones en bbva.com.ar. Llegaron los Volkswagen Cyber Days. Tasa 0% en hasta 24 meses. Servicios bonificados, beneficios en seguros y entrega inmediata en tu próximo Volkswagen. Cerra el año abriendo la puerta de tu nuevo 0 kilómetro. Volkswagen. Promoción válida en los concesionarios de la red Volkswagen de la República Argentina del 6 al 30 de noviembre de 2025 o hasta agotar stock. Consulta disponibilidad en el concesionario. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.volkswagen.com.ar. Volkswagen Argentina, Sociedad Anónima, CUIT 30504018845, Avenida de las Industrias 3101, General Pacheco, Buenos Aires. Para los chicos, Citric, Citric Kids. El juguito sin azúcar, agregada, con vitaminas y minerales. Citric Kids, le va a encantar. Citric Kids, el juguito que le sigue el ritmo a los chicos. Encontralos en Naranja y Multifruta. Chicos, 10 minutos para las 2 de la tarde. No se puede creer lo rico, cómo te levanta en la semana acá en la 100 cuando nos llega Fabric Sushi. ¡Ay, sí! ¡Delicioso! Sí. ¡Qué rico! Pistacho, atún rojo, trufa. No, impresionante. Manejan esos ingredientes nuevos. Muy rico. Bueno, ¿qué te voy a contar? Conoces Fabric. Pero siempre viene bien recordarlo. Acá en la FM número 1 de Argentina te decimos que se come riquísimo en @fabricsushi. Estás escuchando la sierra.

Solo en la100.com.ar. 99.9 La 100. Tenemos una buena y una mala noticia. La buena, viene Alejandro Sanz y somos la radio oficial. Camino de rosa, para quien lo sabe. La mala, en dos noches, puede que no entren todas las canciones que te sabes de memoria. La 100 te presenta a Alejandro Sanz en Argentina. 6 y 7 de marzo. Campo Argentino de Polo. Una noche de clásicos que te sabes. Y las nuevas canciones que querés escuchar. Alejandro Sanz en vivo. Te invita a la 100. La radio más escuchada de la Argentina. Disfruta de la máxima velocidad con Movistar Fibra. Si tu celu es Movistar, contrata el plan Giga al precio de 300 megas por 19.900 pesos y disfruta dos meses gratis de Movistar TV. Velocidad, entretenimiento y conexión sin lag ni microcortes. Todo en un solo plan. Conseguila llamando al 0800-321-1111. Válido el 10 del 11 al 25 al 5 al 12 al 25. Sujeto a disponibilidad técnica geográfica. Más info, condiciones o limitaciones aplicables. Consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Nuevo Curflex Advance. Tecnología micelar. Con cúrcuma novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. ¿Querés precios bajos? ¿Querés variedad? Mayorista Macro te la hace fácil. Vení, ahorra y encontrá ofertas como esta todos los días. Galletita media tarde paquete por 105 gramos a 324 pesos con 99, y leche entera descremada larga vida por un litro a solo 1179 pesos. Y además, viernes y sábados, 10% de descuento sin tope de reintegro con Mercado Pago. Acordate, en Mayorista Macro te alcanza para mucho más. Imagina compartir con amigas un atardecer de primavera y con el aroma del orange, la intensidad del berry, la suavidad del lechero o la frescura del tradicional Fresita. Totalmente renovada, Fresita presenta tres nuevos sabores, pero mantiene el mismo espíritu de siempre: disfrutar. La vida con estilo, descubrilos, elegí tu preferido para sorprender a tus amigas en la próxima juntada. Fresita, naturalmente sofisticada. 99.9 Con azúcar dominó, endulza con lo mejor. Dominó es calidad, es ahorro de verdad. Elegí siempre dominó, te conviene un montón. Llegaron los Volkswagen Cyber Days. Tasa 0% en hasta 24 meses. Servicios bonificados, beneficios en seguros y entrega inmediata en tu próximo Volkswagen. Cerra el año abriendo la puerta de tu nuevo 0 kilómetro. Volkswagen. Promoción válida en los concesionarios de la red Volkswagen de la República Argentina del 6 al 30 de noviembre de 2025 hasta agotar stock. Consulta disponibilidad en el concesionario. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.volkswagen.com.ar. Volkswagen Argentina, Sociedad Anónima, CUIT 3050-418-845, Avenida de las Industrias 3101, General Pacheco, Buenos Aires. Podés caer, pero lo importante es levantarte. BBVA presenta una pelea brutal y una historia de amor imperdible. Nico Vázquez es Rocky. Últimas funciones, jueves a domingo, gran despedida. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Con Serviclub, canjea tus puntos por entradas desde la app IPF. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rexona no te abandona. Rocky. Últimas funciones, jueves a domingo, gran despedida. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Llega el verano, ¿elegiste el destino? Con Bridgestone y Firestone te garantizamos un viaje seguro, vayas donde vayas. Aprovechá 15% de descuento en neumáticos, hasta 12 cuotas fijas y 6 meses de protección contra golpes y cortes. Tu seguridad no se negocia. Promoción vigente hasta el 31 de enero. Consulta términos y condiciones en www.promobridgestonefirestone.com.ar. La tuerca está dura, ponele Penetrit. Penetrit, afloja todo. En la 100 te regalamos un Jeep Renegade Sport 0 kilómetro. ¿Lo querés, no? Regístrate ahora en la100.com.ar o en nuestra app 100 Radios. Y puede ser tuyo. Ponele hilereta al mate o al café. Y disfruta esa dulzura que querés. Te encontrás con la dulzura. Hilereta está en tu vida. Y te encontrás con la dulzura. La.